Hacemos extensivo, como siempre, también ese abrazo para todos quienes nos acompañan a través de Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario Baños en Baños, y en el satélite www.corape.org.es. Todos ustedes son bienvenidos y bienvenidas a este gran encuentro musical. Nosotros queríamos recordarles que este programa lo hacemos en homenaje a todos los creadores, intérpretes y compositores y todos los que están tras de los telones motivando para que se puedan producir estos temas musicales. Otra de los objetivos que también ponemos a consideración de este público maravilloso es que este programa lo hacemos con la finalidad de valorar el patrimonio sonoro de nuestro país. Aquellas canciones que se escribieron, que se han grabado, que se han producido hace varias décadas atrás, como aquellas que se van dando en estas generaciones de nuestro querido país. Entender también que la música ecuatoriana, cuando usted la escuche, no lo haga pensando en acercarse a una cantina, en acercarse a una tienda o a cualquier espacio que le motive a usted ingerir licor. No, señores. Nosotros hacemos este programa con la finalidad, vuelvo a mencionar, de valorar a nuestra música, independientemente de aquellas épocas en las que fue concebida, fue creada, en esas épocas del amor, desamor, de la tristeza, de la alegría, de esos procesos. La música hay que valorarla por su contenido social, por ese valor musical que tiene. Por eso les convocamos a todos, pues, a ser parte de este gran equipo de valorar, de fortificar a la música ecuatoriana y, por ende, a los talentos que han hecho posible que se pueda conservar esta música y que aún existan mucha gente que piense en crear también a la música tradicional ecuatoriana, a la música que nos debe identificar. Con esto, pues yo quiero decirles a ustedes que en breves minutos tendremos acá a nuestra invitada, joven talento ecuatoriana, se trata de Gaudí Armijos, y hoy, a propósito de hablar de los talentos y sobre todo cuando hay gente joven que está pensando, soñando en hacer música, no solamente la música tradicional, sino también vincularse a otros géneros como los boleros, como las bachatas, y conocer también esa sensibilidad desde el creador, por qué produce esas canciones, por qué realiza esos temas musicales, esos sueños de grabar estas canciones. Vamos entonces a escuchar este género cuento como que lleva por título La Niña Soñadora, que lo tomamos de una página que se llama antesdedormir.com. Dice que había una vez una linda niña que vivía en una ciudad llamada Forrencias. Era una ciudad muy tranquila, casi nada interesante sucedía allí en este sector. Pero todo cambió un día, la tranquilidad desapareció porque el sol no brillaba. Los ciudadanos preocupados no sabían qué hacer, todo estaba tan oscuro, no se podía ver absolutamente nada. Afortunadamente, Alabel vio a lo lejos cuando un pequeño grupo de duendes estaba robándole el brillo al sol. La niña, asustada, acudió al sheriff y a las demás personas, pero ninguna le creía. Decían que estaba loca. Anabel, sin ayuda, fue a detenerlo. Lo persiguió por varias horas hasta que llegó a un árbol que tenía en su tronco un enorme agujero donde entraban los duendes. La niña entró y se encontró con un pequeño pueblo de duendes, cuando de repente pudo ver a los duendes que habían robado la luz del sol. Llegaron a una mansión muy oscura, donde tenían una máquina donde iban a poner los rayos del sol para que soltara fuego y quemara a todas las personas de la superficie. Entonces, Anabel cantó una canción de cuna y los duendes se durmieron plácidamente. En ese momento, ella aprovechó y cogió el sol y se fue corriendo, corriendo, corriendo y más a carrera. Ah, imagínense ustedes con el sol que tenía que llevarlo. Después se encargó de ponerlo en su lugar. Desde allí, los ciudadanos le creyeron y el sol, como siempre, daba el resplandor que iluminaba la ciudad. Imagínense ustedes qué historia tan fantástica. Y me imagino yo que de igual forma, los jóvenes talentos que están en la música agarran esa musiquita por ahí, la tienen agarrada y empiezan a correr y a caminar en unos momentos. A veces como que se cansan, pero de pronto pues nuevamente de ese cansancio vuelve a brillar el sol, vuelve a brillar la luz, vuelve a sonar por ahí la melodía, la armonía, y empiezan nuevamente a caminar hasta poder conseguir esos objetivos, esos proyectos que se habían planteado y que finalmente pues brilla la luz, en este caso hasta poder ver cristalizados esos sueños y plasmados a través de un CD. Ese es el caso de la niña que vendrá a continuación en breves minutos a compartir con nosotros aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Le invito a usted en este instante a cumplir, a plantearse ese reto grande para que usted pueda ir tras el sol también y conseguirlo. ¿Qué le parece? ¿Está de acuerdo? Bueno, hoy me acompaña en controles nuestro compañero Diego Salazar y les invitamos, como siempre, a agarrarse de ese sueño, a motivar el autoestima y, obviamente, les vamos a acompañar nosotros en este instante con música. Esa música linda que nos alegra el espíritu y el alma. ¿Qué les parece si escuchamos a continuación a Alexandra Cabanilla? Ella nos trae un tema musical muy famoso que lleva por título El alma en los labios. Tu pecho amante contemple se extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me falte me arrancaré la vida, porque en mi pensamiento lleno de este cariño que en una hora soñando con tu acento de arrullo, que se duerme soñando con tu acento de arrullo. Para envolverte en besos quisiera ser el viento y quisiera ser todo lo que tu mano toca, ser tu sonrisa, ser hasta tu mismo aliento, para poder estar más cerca de tu boca. Perdona si no tengo palabras con que pueda decirte la inefable pasión que me devora. Para rascarme el pecho, amada, y en tus manos de seda dejar mi palpitante corazón que te adora. Amante, contemple se extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. El día en que me faltes, me arrancaré. Y ya estamos nosotros de regreso aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Vamos a seguir disfrutando de la música. Y bueno, mientras nuestra invitada arriba acá a los estudios de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a mí me gustaría que ustedes puedan participar con nosotros, que marquen al 2220-966, 2220-966. Y de pronto recuerdan alguna de las artistas que empezó algún recorrido desde muy pequeño, pequeña, puede ser hombre, puede ser mujer, y que ha ido creciendo paulatinamente hasta alcanzar el éxito. A mí me gustaría la participación activa de ustedes, que marquen al 2220-966, 2220-966. La mayor parte de los artistas que se han dado cita acá a los estudios de la radio y han compartido acá en Florilegio Musical Ecuatoriano, siempre nos han comentado esas historias de vida, muchos, la mayor parte, diría yo, provienen de la descendencia familiar, es decir, que papá, mamá o simplemente papá era artista, era músico, o quizá también los miembros de su familia, los tíos, las tías, ¿no es cierto?, o los abuelos, las abuelas, y desde ahí, pues, ellos han empezado haciendo mucha música, han recibido el apoyo de sus padres también para poderlo hacer, pero han habido ocasiones también en aquellos músicos que no han contado con el apoyo de la familia, por ese problema, ¿no?, de creer que la música era el vínculo hacia... era el vínculo hacia el alcohol, ¿no es cierto? Y el hecho de saber que creer más bien que la música es única y exclusivamente para eso, yo creo que hay que se cometía en aquel entonces por parte de los padres un error diría yo, porque hay muchos músicos que han creado, han compuesto música, pero que sin embargo pues no han tenido ningún vicio, ¿verdad? Ah, sí, bueno, hay casos, diríamos así, especiales que han habido, pero no todos han tenido ese camino, ese vínculo. Entonces, a la música siempre hay que valorarla por lo que es, porque nos ayuda a ser mucho más humanos, nos ayuda a tener, como decía el actual ministro de Cultura, nos ayuda a ser mucho más comprensivos de alguna forma. mucho más sensibles. Entonces, por ahí hay que mirarla a la música, ¿no? Y que obviamente las letras, en algunos de los casos, tienen una relación con la cultura, con lo que se va viviendo en cada una de las comunidades, de las zonas que se retoma y se ve plasmada en las melodías. Bueno, vamos a seguir nosotros escuchando más música. Por acá tenemos un mosaico manavita junto a Boca Pelo. Qué lindo estas interpretaciones. Esperamos que también sean de su completo agrado. Quiero dejar un recuerdo que signifique mi admiración, mi gratitud y cariño por Puerto Viejo, mi corazón. Un mensaje muy sentido en la esquina Pérez quiero dejar, con un abrazo de hermanos que selle siempre nuestra amistad. Con muchachos muy alegres venimos a parrandear. ¡Que viva mi Puerto Viejo! ¡Que viva el Concorde, lo mejor! Manaví con su capital, la esquina Pérez tradicional. Viva Manaví con su capital, la esquina Pérez tradicional. Thank you. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano, a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Bueno, y regresamos ya en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Habíamos anunciado a una joven artista ecuatoriana, Gaudí Armijos, que nos acompañaría el día de hoy. Bueno, ella tenía en mente realizar este programa, hacer música en vivo, sus nuevas canciones que las está ya a punto de producir. Tiene un grupo de amigos que le acompañan en la cuestión de acompañamiento, ¿no? Y dije, acompañamiento, qué lindo, en el acompañamiento para la creación de sus temas musicales. Y entonces me acaba de llamar que aún se encuentran un poco retirados, ¿no? Están bien al norte y hasta que se desplacen acá a los estudios de la radio, como que va a resultar un poco complicado. Así que le vamos a dejar para otra oportunidad en la que pueda venirnos a comentar ese crecimiento, las cosas que ella viene realizando. Yo más adelante les haré escuchar un bolero que ella ya lo grabó, que ustedes lo pueden disfrutar también a través de las redes sociales. Esto lleva por título El Perdón, así que bueno, en breves minutos compartiré con ustedes este tema musical, pero antes yo voy a tomar algunos datos del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión para ir comentándoles algunas biografías que lo vamos haciendo de a poco, que ustedes se van acercando a recordar, a revivir aquellos íconos de la música patrimonial de nuestro Ecuador. Hoy les he traído algo de Máxima Obdulia Mejía Arroyo, quien nació en Guayaquil un 5 de noviembre de 1926 y falleció también en esta misma ciudad el 8 de febrero de 1977, un año y un día antes que Julio Jaramillo, poseedora de una voz preciosa, pues se dice que en la sierra Carlota Jaramillo y en la costa Máxima Mejía conformaron dúos de feliz recordación con Blanca Palomeque, Grecia Saavedra, Maruja Mendoza. Como solista le identificaron con los vals Ventanita, Todos Vuelven, Los Pasillos, El Campanario, Imploración de Amor, Para Mí Tus Recuerdos, Corazón que No Olvida, Amor Perdido, y también contaba con música tropical como la guaracha, el pacharaco, temas que ratifican la versatilidad de su voz. Y bueno, vamos, ¿qué les parece si nosotros escuchamos a Máxima Mejía para ver si todo esto que nos están diciendo en esta obra, el licenciado Carrión, coincide? Imploración de amor. De la flor de reseda fuego su aroma, dura cual un instante, la juventud es breve, como rosa temprana. Amame hoy, que aún tengo las mejillas de seda y la boca olorosa como fresca manzana. Y la boca olorosa como fresca manzana. Estamos ya de regreso. ¿Qué tal ahí la voz de Máxima Mejía? Yo les había hecho la cordial invitación para que marquen el 2220-966. Levante el auricular, participe con nosotros. Recuerda algún artista, sea hombre, sea mujer, que empezó desde muy niña y que, bueno, ha ido creciendo y se mantiene, porque ustedes saben que han habido también muchos artistas que empezaron a cantar, tuvieron un éxito y después desaparecieron, ¿no es cierto?, por varias razones, porque se casaron o porque simplemente su voz cambió, en el caso de los hombres, y ya no pudieron seguir interpretando, o algunos otros solamente se quedaron, qué sé yo, en tocar instrumentos, y a veces eso también imposibilita a que se los conozca, porque a veces solo miramos a quién, al que canta, ¿no es cierto?, y en lo instrumental, pues bueno, ahí podemos ver a los todos en conjunto, pero siempre estamos solo recordando a uno o dos artistas, y lo importante aquí sería recordar absolutamente a todos. Bueno, ¿usted se acuerda de otro de los personajes que en alguna ocasión, la semana anterior, estuvimos hablando sobre este personaje? Se trataba de Olimpo Cárdenas, quien conformó con Julio Jaramillo el Dueto de Oro, ¿se acuerdan? Bueno, había quedado pendiente comentarles de que Olimpo León Cárdenas Moreira nació en el recinto Playas en Vinces, perteneciente a la parroquia Antonio Sotomayor del Cantón Vinces, provincia de Los Ríos, un 2 de julio de 1919. Sus padres fueron Manuel Cárdenas y Rosario Moreira. A los 3 años de edad quedó huérfano de madre, a los 5 de padre. Fue criado por su madrina María Orellana, viuda de Morejón, quien le inculcó el gusto por la música y le llevó a vivir en la ciudad de Guayaquil, donde se inició como cantante en el programa de aficionados de CRE, la Corte Suprema de Arte, dirigida por el afamado locutor Pablo Ney Vela Rendón. Cantaba tangos, luego con el compositor Carlos Rubira Infante, forma el dúo Los Porteños, siendo los primeros en grabar el primer disco hecho en el Ecuador. En años posteriores, y alentado por el éxito, sale rumbo a México, pasa por Colombia, donde se queda por 5 años en Cali. Allí realiza sus primeras grabaciones para la marca Victoria. Después graba por Sonolux, empresa que hace conocer en la nación azteca sus canciones, como Lágrimas de Amor, Temeridad, país al que llega previo contrato por la firma que ya tenía quedándose en México alrededor de 10 años. Es de los artistas más importantes de nuestro país. Alentó el nombre de Ecuador en el extranjero, donde hizo conocer canciones nuestras como Tu Duda y la Mía, El Aguacate y otros pasillos. Grabó más de 70 discos en toda su carrera. Es el artista que abrió el camino para Julio Jaramillo, con quien también grabó 6 LP a dúo, siendo cantantes de estilo y timbre de voz un tanto parecidas. Vamos a ir a escuchar más música al regresar. Les damos algunos datitos, como por ejemplo, ¿qué cantó por última vez aquí en Ecuador? Vamos entonces a escuchar el tema musical en la voz de Olimpo Cárdenas, Endechas. Cantarte vida, el ensueño de mi mente. Traigo aquí este cariño embriagado de pasión, para que sepas, amada, lo que mi alma por ti siente. Vengo a ti con este enfermo corazón. cantarte vida el ensueño de mi mente. Traigo aquí este cariño embriagado de pasión, para que sepas, amada, lo que mi alma por ti siente. Vengo a ti con este enfermo corazón. No sé si este cariño que se oculta aquí en mi pecho dejarás que ya deshecho ponga fin a mi vivir, pero creo que tus nobles sentimientos quitarán esta duda que me mata y arrebata mi existir. Esta duda que me mata y arrebata mi existir. Yo no sé si este cariño que se oculta aquí en mi pecho dejarás que ya deshecho ponga fin a mi vivir, pero creo que tus nobles sentimientos quitarán esta duda que me mata y arrebata mi existir. Esta duda que me mata y arrebata mi existir. Estamos disfrutando, ahí escuchábamos la voz de Olimpo Cárdenas. Y bueno, como para finalizar sobre este personaje, Osvaldo Carrión, en lo mejor del siglo XX, nos dice que cantó por última vez en el Ecuador en Radio Cristal de Guayaquil el 8 de marzo de 1991 y falleció en Tuluá, departamento del Valle del Cauca, Colombia, el 28 de julio de 1991, es decir, un poco más de 3 meses, a los 72 años de edad, en circunstancias en que entonaba el pasillo Tu duda y la mía del Manavita de Jipijapa, Julio César Villafuerte. Repentinamente sufrió un infarto al miocardio, obviamente desplomándose en el escenario. Y fue asistido, se lo llevó inmediatamente en un avión y falleció en el camino a Bogotá. Este personaje también tiene como éxitos internacionales Hoja Seca, Cuatro Vidas, Quinto Patio, Pequeñita, Lágrimas de Amor, Osito de Felpa y muchísimas otras canciones más. Pero vamos a dejarle a Olimpo y vamos a escuchar qué nos comentan sobre Patricia González. Esta damita nació en Guayaquil el 15 de mayo de 1941, es cantante y guitarrista. A los 8 años estudió piano, a los 12 años la guitarra. Empezó su carrera artística en el año de 1970, acompañándose con su guitarra. Luego grabó su primer disco en Bogotá, Colombia. Mujer romántica, identificada con el bolero, nos ha regalado la gran emoción de verla en muchas galas acompañada del maestro Armando Manzanero. Vivió algunos años en Medellín, Colombia. Ha efectuado giras artísticas por América y Europa y actualmente en nuestro país sigue deleitándonos, siendo la canción que le identifica el bolero de Alberto Cortés En un rincón del alma. Pero bueno, nosotros en este instante la hemos invitado para que interprete, nos haga, pues de alguna forma, retornar a aquellas décadas y hacer parte de esta poesía de Rosario de Veces. Recuerde, la música es para disfrutarla, no para pensar en que es la cortavenas o que es aquella que nos incita a beber licor. No, para nada. La música es parte de nuestro patrimonio, enriquece el alma. No podrás olvidarme porque yo no lo quiero. Es inútil que trates de borrar el recuerdo de esas límpidas tardes en que al son de mi ruego en mi boca dejaste un rosario de besos de tu vida entera. Soy el único dueño, me verás cuando duerma, acercarme a tu lecho y sentir que en la senda de tus labios bermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. Condenarme al olvido será inútil quimera, como el sol en los ríos, va mi alma en tus venas, y tu amor que es mi vida, aunque tú no lo creas, vivirá mientras viva, vivirá cuando muera, de tu vida entera. Soy el único dueño, me verás cuando duermas, acercarme a tu lecho y sentir que en la senda de tus labios bermejos voy pagando la ofrenda de tus cálidos besos. No podrás olvidarme, me amarás en secreto. No es preciso que me hable para yo comprenderlo, porque siempre al mirarte me dirá tu silencio que otra vez quieres darme un rosario de besos. Seguimos en el programa intercultural de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y a través de nuestras radios amigas en la www.corape.org.es, Radio El Buen Pastor en Saraguro, Radio Macarena, Santo Domingo de los Áchilas, La Voz de Incapirca en Cañar, La Voz del Santuario de Baños en Baños. Un abrazo gigante a todos ustedes por unirse a este gran encuentro musical. Bueno, y ahora les vamos a contar quiénes son el dúo de los Strobel Maldonado. Teodoro Maldonado y Juan Strobel, un dúo que se formó en Cuenca por Juan el Gringo Strobel en la primera voz y Teodoro Maldonado en la segunda voz. Empezaron su carrera con el nombre de Los Emperadores. Hicieron giras nacionales y extranjeras. Strobel habla cuatro idiomas y llamó mucho la atención que un alemán cantara música ecuatoriana, que fue parte importante del éxito. El dúo estuvo en los escenarios por 20 años. Sus éxitos fueron Los Pasillos Negra Mala, Viajera y muchos más. El doctor Joseph Jan Strobel, abogado, requintista, cantante, nacido en Wertheim am Main, Alemania, el 8 de agosto de 1943 y falleció en Cuenca el 23 de mayo de 1984. Hijo del botánico orquidiólogo alemán Joseph Strobel, descubridor de las orquídeas ecuatorianas que llevan su nombre. Quien después de haber participado en dos guerras mundiales por su posición antinazi, el temor de la Guerra Fría con posibilidades que Rusia invada Alemania, decide emigrar en los años 50 a tierras ecuatorianas, donde finca su residencia hasta su muerte. Y de la economista holandesa, que era su madre, Elisabeth Kerkloff. El doctor Teodoro Maldonado Ambrosio, odontólogo, guitarrista también, cantante de Cuenca, que es otro de los personajes que también se suma a este gran encuentro musical. Pero bueno, vamos a ver Sí, escuchamos en este momento al dúo Strobel Maldonado antes de continuar dándoles más detalles. Y esta canción que vamos a escuchar lleva por título Te Quiero. Han disfrutado de este dúo, Strobel Maldonado, que también tiene una gran historia. Algunos de los temas que, por ejemplo, es difícil encontrarlos, pero que, bueno, ahí rebuscando, pues, se puede encontrar varios temas musicales que se conserva de este dúo. Bueno, vamos a seguir con más información y ahora el turno es para Teresa de Jesús Fabiola Andrade Rivas, quien nació en el barrio tradicional de San Sebastián de Quito el 28 de enero de 1959. Al culminar el colegio decidió dedicarse al arte, triunfó en el festival Cante Usted Si Puede de Radio Tarqui. Luego, en la Puerta a la Fama de Canal 10, cuyo premio fue cantar en la Sinfónica de Cuenca. En cuanto a las grabaciones, es largo e interesante el recorrido con Rodrigo El Gato Saltos, que hacen el disco Teresita Andrade, La Voz Dulce del Ecuador. Después el LP a dúo con Enrique Mendoza, cantando rock en quechua, con Miguel Naranjo y Galo Núñez, hizo el trío Nacional. También grabó cantando cumbias con Juan Piña, con el nombre de María Tere. Con Patricio Pazmiño y Tito Santuchu graban San Juanitos tradicionales y luego hace de cantar pasacalles con los charrasqueados. Qué interesante, ¿no? Para discos famosos de Colombia graba un LP con los Quipus del Perú. que fue editado en Colombia y otros países. En 1987, hace 14 éxitos con Teresa Andrade y con Naldo Campos, une los talentos con los cuatro del altiplano, con presentaciones en Europa, graba CDs con el grupo Raíces, oriundos de Peguche, editado por Europa. También ha grabado con Claudio Vallejo, Gerardo Morán, teniendo alrededor de 20 producciones discográficas. Y bueno, pues Teresita Andrade nos había comentado aquí en este programa cómo alcanzó ese sueño de grabar con los Quipus del Perú. Bueno, a veces ni su familia daba crédito, pero finalmente lo demostró después de haber caminado muchísimo, como aquella historia que se contó al inicio, de ir tras los sueños hasta verlos consolidados. Bueno, vamos a ir a escuchar a Teresita Andrade y ella nos trae el siguiente tema musical que lleva por título El Capulín. Entramos a la recta final de este programa y vamos a finalizar contándoles de este libro de lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión, algo más sobre el trío Sensación. ¿Usted recuerda este trío? Yo creo que sí, algunos los recordarán. Y otros de pronto tienen un recuerdo así muy rápido, pero acá les vamos a acercar. El trío Sensación estaba integrado por los hermanos Héctor Trajano, quien nació en Ambato el 22 de marzo de 1937, era la segunda voz y la segunda guitarra. Olge Raúl, también, que nació en Ambato el 23 de enero de 1939, era la tercera voz y requinto. Oviedo Montenegro y Noé Morales en la primera voz, y le sucedieron su hermano Manuel Morales, Edmundo Chávez y Manuel Salazar y otros. Su padre, don Ángel María Oviedo Jaramillo, les guió por el sendero de la música y cantó luego de los años 70. Hicieron el trío que grabaron 48 discos sencillos y 18 LPs. Viajaron por todo el país y también salieron al exterior a realizar varias giras artísticas. El primer tema que grabaron este trío Sensación fue el pasillo Elegía, de Armengol Barba. Luego vinieron los pasillos Amor Sublime, Ángel de Luz, Amar con Alma, Cicatrices, Lejanas Tierras y también el Yarabí, Una Espina y Una Flor. Se suma a esto la tonada Cansados Pies, y entre otras canciones que sin duda de pronto usted las puede recordar. Con esto les vamos a agradecer a ustedes infinitamente por habernos acompañado y decirles que si en alguna ocasión ustedes desean ser parte de este programa dejando algún mensaje, pueden grabarlo a través del WhatsApp, estimados amigos, porque miren que la tecnología nos acerca cada día. Pueden escribirnos al Twitter, Facebook, Radio CCE o a nuestro Facebook personal como Laura Ríos Armijos, o grabar su WhatsApp con ese mensaje y nosotros de seguro lo vamos a compartir aquí en este programa, y pueden hacerlo en el 0984-258-523, 0984-258-523. Y les vamos a dejar junto al trío Sensación con un tema musical que lleva por título Linda Guambra. Hasta la próxima. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía